Pues a través del testimonio de Carla, compañeras y compañeros, podemos ver cómo la lucha a más de 40 años, estamos hablando de 1974 a la fecha, generaciones tras generaciones sigue la búsqueda por los desaparecidos. Y creo que ahora se une, lamentablemente no lo queremos así, pero bueno, está aquí la fuerza de los padres y madres de los 43, que también ellos pues están luchando de manera incansable por la presentación con vida de sus hijos. Y esto nos da cuenta de cómo el estado de Guerrero, esas heridas nos han cerrado, desaparecidos en los años 60 y desaparecidos al día de hoy. Es decir, hemos tenido muy pocos avances en materia de derechos humanos, la impunidad ahí permanece. En el caso de Rosendo Radilla, aún con la sentencia de la Corte Interamericana, pues finalmente no sabemos, ¿verdad?, el paradero del compañero Rosendo Radilla. Y en el caso de los 43 igual, o sea, con todo y mecanismos internacionales, estamos en la lucha todavía. Es un panorama complejo y una realidad compleja que vivimos en Guerrero. Y bueno, vamos de esta manera, ¿verdad?, a pasar ya con el tema, los temas más de los años 90, con lo cual le estaremos dando la palabra a la compañera Norma Mesino, ¿verdad?, para que nos relate un poco la masacre de Aguas Blancas acontecida en el año de 1995. Cuando nosotros éramos pequeños, que ya tiene varios años, oíamos hablar de los desaparecidos de los años 60, oíamos hablar de las masacres, de la masacre de Atoyac, de los copreros. Nuestros padres que estaban en las luchas nos contaban de las masacres en las universidades, de las represiones en la universidad, y pensamos que era parte de la historia, ¿verdad? Pensamos que eso había quedado ya en la historia. Jamás creímos que a nosotros, esta generación, nos tocaría seguir viendo, seguir repitiendo esos horrores y esa represión. Y efectivamente, estando en la Universidad de Guerrero, una mañana nos despertamos con la noticia de que en el vado de Aguas Blancas habían asesinado a 17 campesinos. ¿Qué está pasando? Ay, bueno, eso hoy en día le toca a la compañera Norma Mesino, que ellos son familiares y vieron en carne propia pues esta represión tan cruenta que se vivió en el vado de Aguas Blancas. Adelante, compañera Norma. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradecemos a Tlaxcala por darnos este espacio y dar siempre voz a las víctimas, a los actos atroces que se cometen en nuestro estado de Guerrero. Hoy, este nuevo gobierno, le demandamos que hay una deuda histórica de justicia y que no pueden quedar en la impunidad estas masacres del pasado, las desapariciones del pasado y del presente, y los asesinatos que se han dado contra activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. 25 años de historia, 25 años de lucha y dignidad de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Aguas Blancas, 24 años de impunidad. Quiero dar el contexto de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, una organización que nace en 1994 en la región de la Costa Grande, en la Costa Grande de Guerrero, que quedó muy marcada en la Guerra Sucia de baja intensidad, propiciada por el Estado mexicano a través del ejército, que sitió pueblos enteros, humilló, denigró, violando los derechos humanos y todas las garantías individuales del ser humano a los pueblos para combatir la guerrilla del profesor Lucio Cabaño Corriente. Somos una región muy rica en agua, tierra fértil. Somos bendecidos por ser una región muy productiva. Somos productores de café, de coco, mango, ajonjolí, maíz, frijol, jamaica, chile, etc. El problema es que nuestros productos tienen costos más bajos y ganan los intermediarios. El problema de la Costa Grande y del estado y de varios municipios del estado de Guerrero es que los bajos costos de nuestros productos hacen que la gente migre a otros, al país vecino de Estados Unidos, donde son denigrados, donde hacen el trabajo que ningún trabajador norteamericano se atrevería a hacerlo, enfrentándose al desprecio, a la discriminación. A nuestros campesinos se les discrimina aún dentro de nuestro país y no se les respeta ni su cultura ni sus tradiciones. Es así como el 14 de enero de 1994 nace la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien fue caracterizada por tener una lucha frontal contra la impunidad y la represión que abanderó el Estado, y luchamos contra un gobierno de Rubén Figueroa, uno de los más atroces. La organización nace para lograr que las autoridades atendieran las demandas de servicios públicos, mejoramiento de vivienda, introducción de agua, de luz, drenaje, escuela, caminos, insumos para la producción y comercialización de nuestros productos, y el respeto a los derechos humanos sociales de la población y el cese de la represión, y con demandas como la presentación con vida de nuestros desaparecidos. La organización se formó en el municipio de Coyuca de Benítez, Atoyá de Álvarez, La Unión, Cogoyutla, José Azueta y Petatlán y Benito Juárez. Desde su fundación, la organización calendarizó actividades conmemorativas de fechas importantes como el 19 y 20 de marzo de 1994 en la comunidad de Tepetitla, para plasmar un plan de acción con demandas sociales y políticas. El 9 y 10 de abril del 94, la organización inicia una marcha de Coyuca de Benítez a Acapulco en conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata. El 11 de abril del 94 se toma el ayuntamiento de Coyuca de Benítez por las demandas sociales y se entrega un pliego petitorio. El 18 de mayo de 1995, por primera vez se rompe con el medio de la zozobra que nos dejó el terrorismo de Estado en contra de la guerrilla del profesor Lucio Cabaña, dejando como saldo más de 500 desaparecidos. En esa fecha, la organización conmemora y exige justicia por los caídos en esa plaza. El 2 de diciembre de 1994 se conmemora el aniversario del asesinato del profesor Lucio Cabañas Barrientos. En febrero y abril de 1995 hay reuniones y movilizaciones de la organización oponiéndonos a la tala del bosque. Organizadamente se detienen camiones cargados de madera, pero también los periodistas se movilizan a favor de la depredación de nuestros bosques, y es así como se hace una confrontación directa con los talamontes. Y el 26 de abril la organización en ese tiempo movilizó a más del 80% de los pobladores de la comunidad de Tepetitla. En presencia del enviado del gobierno se firma un acuerdo con los comisariados de bienes comunales deteniendo la tala de nuestros bosques. El 27 de abril de 1995, Héctor Vicario Castrejón invita a la organización a una reunión urgente con el gobernador. Asisten compañeros en representación de nuestra organización. Vicario les dice que quiere que el gobernador quiere reunirse con la organización porque dice que eran una organización muy extraña, una organización de guerrilleros. El 1 de mayo de 1995 fue la reunión con Vicario en un restaurante de Coyuca de Benítez, y Vicario le pidió a los representantes de la OC que Figueroa quería ir, pero que lo apapacharan, que le mataran una vaca y que lo recibieran con música de viento en la plaza central. Igual que lo hicieran como la organización priista de que se formó paralelamente a la organización, formó una organización que se formó por Rubén Figueroa, donde estaba al frente de Bartolo Guzmán, hermano de Benigno Guzmán. Decía que así sería más bonito su llegada. El 3 de mayo de 1995, Rubén Figueroa llega a Tepetitla acompañado del jefe de la región militar, el general Enrique Tomás Salgado Cordero. Lo recibe en el local de la organización, sin apapacho, sin música, sin aplauso, con consignas de lucha y con nuestra voz y con nuestra demanda. Los representantes de la OCSE, de Coyuca, Atoyay, Tepatlán y La Unión, leyeron un pliego petitorio y en nombre de todos lo leyó el compañero Gilberto Romero Vázquez. Rubén Figueroa firmó el pliego petitorio molesto y se comprometió a resolver las demandas de la OCSE en un plazo no más de 15 días. Después de la visita de Rubén Figueroa, porque también Figueroa se reunió con la otra organización, a quien les llevó mucho apoyo, y después de esa visita se agudizó la represión de los grupos afines al PRI, quienes se envalentonaron y desconocieron los acuerdos firmados el 26 de abril, donde se acordó poner fin a la tala inmoderada de madera en Coyuca de Benítez. Y en presencia de Héctor Vicario, los PRIistas hicieron pública una agresión pública armada hacia la organización, hacia la OCSE. La organización responde en una movilización donde quemó grúas que estaban talando la madera. Figueroa envía el 12 de mayo a César Flores Maldonado a una reunión con dirigentes de la organización campesina de la Sierra del Sur. Después de una marcha, el gobierno entrega una parte de fertilizante y no lo acordado de la demanda que se había comprometido, y se rompe ahí la mesa de negociación. El 18 de mayo de 1995 la organización toma el ayuntamiento de Coyuca de Benítez, donde era presidenta María de la Luz Núñez Ramos. La demanda era la entrega de insumos agrícolas y la presentación con vida de los más de 600 desaparecidos. Fue una marcha conjunta con el Comité de Desaparecidos de la Costa Grande, antes de Aparec, que estaba al frente de la señora Tita Rodilla. El 19 de mayo de 1995 se retira la organización del Palacio, se firma una minuta con el gobierno del Estado, encabezado por Héctor Vicario Calderón, donde se comprometía que no iba a haber ninguna detención y que no iba a haber ninguna represión por la movilización y la entrega de fertilizantes, y tratar en la brevedad posible la tala de madera en Coyuca de Benítez, de no perseguir a nadie por las protestas. El 24 de mayo de 1995 fue desaparecido el compañero Gilberto Romero Vázquez, el representante de la OCSE, quien leyó el pliego de demanda en la reunión con Rubén Figueroa en Tepetitla. A partir de ahí se intensifica el hostigamiento a sus compañeros de Atoyac y de Coyuca de Benítez, y la organización convoca una marcha el día 28 de junio. Su objetivo principal era exigir la presentación con vida del compañero Gilberto Romero Vázquez, desaparecido de hacía poco menos de un mes. Después del 26 de junio, el 26 de junio en la oficina del gobernador, en el Palacio de Gobierno, Rubén Figueroa se reúne con jefes policíacos, magistrados, algunos empresarios, en general la Jota Chaparro, de inteligencia militar, tomaron la decisión de realizar esta masacre que ya estaba preparada. El 27 de junio se hace una llamada a la alcaldesa de Atoyac, el gobernador, me dice: yo tomé providencia para detener como dé lugar el grupo mayoritario de la OCSE en Tepetitla, y que ella tenía que hacer lo mismo con la de Atoyac. Un día antes, el presidente de Coyuca de Benítez, Jesús Herrera Vélez, desde la mañana trasladó todas sus cosas a su domicilio, equipos y archivos. Y el 27 de junio por la tarde llegaron a Coyuca cerca de 500 policías motorizados en Timotín. El día 28 de junio de 1995, Antes de las 6 de la mañana salieron de Tepetitla más de 300 compañeros en 4 vehículos. El primer grupo del camión color rojo, tipo torto, detrás con 10 y 15 minutos de diferencia, los siguientes otras 3 camionetas, todas alquiladas por la organización y cada uno con un responsable. Esa madrugada llovió muy fuerte. Otros compañeros que venían de otro pueblo también se trasladaban en esa camioneta. Ahí en el vado de Aguas Blancas, policías motorizados ya se encontraba esperando para emboscar a nuestros compañeros. Fueron 14 compañeros que quedaron muertos en el lugar, 3 murieron en el hospital y más de 21 heridos. Un helicóptero sobrevolaba en el lugar del crimen, supervisado directamente a Arturo Costa Chaparro. El saldo, 17 compañeros muertos, más de 21 heridos y más de 40 muertos. Los compañeros masacrados en el vado de Aguas Blancas fueron Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Rogel Gervasio, Eliodoro López Vargas, Paz Hernández González, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Limaco Martínez Reza, Mario Pineda Infante, Anacleto Guateco, Florente Rafael Ventura, Simplicio Martínez Reza, Francisco Blanco Muñoz. Esos son los compañeros que quedaron, fueron masacrados, además que fueron heridos los compañeros Carmelo Bernal Flores, Serafín Farfán Martínez, además de Juan Pastrana Ramírez, Santos Galeana Santiago, Felipe Sánchez Rodríguez, Marcos Carranza, Aníbal Pastrana Gallardo, Benicio Godínez Silva, Andrés Bernal, Luciano Salmerón, Pedro Jiménez, Antonio Alqueño Santanero, Andrés Sánchez Rodríguez, Apolonio Romero, Apolinario Géndez Contreras, Bernardo Carvajal, Eustolia Mayo Blanco, Rodolfo Carranza, Próspero Hernández Lozano, Norberto Pastrana, Antonia Reyes García, Mauro Hernández Lozano, Domingo Bernal Flores, Justicio Rogel Mesa y todos esos compañeros que quedaron lisiados, que quedaron, fueron sobrevivientes de esta masacre. En el lugar de los hechos, el gobierno a los campesinos les sembró armas. Lo muestran los fotógrafos de prensa Martín Gómez y Florencio Pérez del Sol de Acapulco, quienes fueron los primeros en llegar y dijeron que renegreaban el cerro de tantos policías motorizados. Y por más noches, las televisoras y los periódicos del día siguiente aparecían con armas de diversos calibres en las manos y dentro de la camioneta pusieron escopeta, difundiendo un video editado en el que el gobierno presentaba que sus policías habían sido agredidos. En un boletín oficial del gobierno del estado dijeron que habitantes de Tepetitla traían armas de grueso calibre, machetes, varillas, palos, encabezados por José Asensio, Marino Sánchez Flores y Benigno Guzmán, agredieron a balazos a elementos de la policía motorizada quienes repelieron el ataque. Ante los medios y los testigos que fueron entrevistados, los compañeros que pudieron denunciar la falsedad de esa versión, nuestros compañeros venían desarmados y fueron emboscados por cientos de policías judiciales. Desde entonces, la OCS inició una lucha intensa por la exigencia de justicia ante una campaña mediática y represiva del Estado contra los dirigentes de la OCS. Ejecutó varias órdenes de aprehensión en contra de Benigno Guzmán, Hilario Mesina Costa, Marino Sánchez Flores, José Asensio, entre otros compañeros. El mismo día de la masacre empezaron a difundir spot radiofónico, dando la versión gubernamental por la noche. La Dirección General de Comunicación Social de Guerrero y el Sistema de Radio y Televisión del Gobierno Estatal distribuyeron un video con la versión oficial en el cuerpo de los compañeros tendidos en la carretera. Se aparecían pistolas. El procurador de justicia del Estado, en ese entonces Antonio Alcocer Salazar, dio una conferencia de prensa en Acapulco, en donde dijo que los hechos de sangre fueron producto de una actitud de provocación de los integrantes y dirigentes de la OX, como Benigno Guzmán Martínez, José Asensio Domínguez y Marino Sánchez Flores. El Ministerio Público determina que había órdenes en contra de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Antonio José Salazar estuvo ligado a la familia de Rubén Figueroa por lo menos de los años 70, cuando fue gobernador Rubén Figueroa, padre de Figueroa Alcocer. En ese tiempo fue el penal de Acapulco y determinador del Ministerio Público. El procurador anunció la designación de Adrián Vega Cornejo como fiscal especial para castigar el caso. Era un fiscal especial que siempre nombraba a Figueroa para los casos especiales y que nunca resolvió ninguno. Agregó que los campesinos salieron de Tepetitla rumbo a Tallar con una actitud violenta, con armas de fuego, machetes y varillas. La indignación ante la masacre que se fue extendiendo hacia todos los niveles de los sectores de la sociedad, el discurso oficial repetitivo y masivo, no podía exponer la brutalidad del crimen cometido desde el poder, de la estrategia de lavar la imagen del gobierno estatal y ensuciar a la organización campesina, no lograba el efecto buscado. La vida había enseñado a desconfiar de las versiones oficiales. Ellos tenían la mayoría para, tenían los medios para poder maniobrar a su favor. Rubén Figueroa Alcocer dio una entrevista en la noticiera de televisora. Entre otras cosas, mencionó que las investigaciones sobre los lamentables acontecimientos indicaban que fueron un fruto de una imprudente agresión de los cuerpos policíacos cuando se realizó un retén de la policía rutinario, que tuvieron conocimiento e información que venían personas armadas que se dirigían a apoyar. Que este grupo ya se había realizado antes muchos actos de vandalismo en Iztapa y en Atoyac, y que su intención era dialogar con ellos y que regresaron a sus comunidades, pero cuando llegó el segundo camión, una persona brincó con un machete sobre un policía que casi se cerró el brazo, y de ahí surgió el conflicto. Y que ya, que quería dejar muy claro que no había una emboscada contra la organización campesina, y que era una organización sumamente radical y que tenía problemas desde hace más de 2 años, y que tanto él como las autoridades municipales y el gobierno del Estado han hecho esfuerzos por establecer razonable relación con ellos. Pero también dijo que había órdenes para detener a todos los dirigentes de la OX. La organización exige la desaparición del poder. En el 1 de junio, unos 4.000 campesinos, junto con el PRD, marcharon en Toluca de Benítez, el final del centro del pueblo, donde estuvo como orador Benigno Guzmán y Cuauhtémoc Cárdenas. Consideraban que la masacre de Aguas Blancas había sido un crimen de Estado y anunciaron una campaña de acciones en todo el país. El 1 de junio fueron detenidos 2 comandantes de la policía motorizada y 8 policías como presuntos responsables de la masacre. Los comandantes detenidos fueron Luzano Vargas Hernández e Ignacio Benítez Carvajal, los policías Alfonso Díaz Jiménez, Noé Manuel Rodríguez, Benito Cruz Hernández, Hermenegildo Tacú Alonso, Jesús Medina Mora, Mar Antonio Villamar Arguello, Alberto Navarrete Nava e Hilario Pérez Orozco. De inmediato fueron expulsionados ante el juzgado tercero penal en calidad de presunto responsable del homicidio de 17 campesinos y lesiones de agravio de 14 personas. El procurador insistió que él mismo procedería a ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que había pruebas suficientes para que el Ministerio Público considerara la averiguación contra los policías acusados y para que el juez tercero exequiera la orden de aprehensión de la causa penal 86/95. Desde el gobierno federal, en estos Cedillo, el presidente de la República, el compadre Rubén Figueroa, se reunió con Aile Martino, la presidencia, en la presidencia, en la residencia presidencial el 4 de junio, y lo respaldó declarando que la matanza de Aguas Blancas era un asunto de fuero común y que las autoridades estatales serían las encargadas de la investigación y que no estaban dentro de sus facultades para pedir la remoción de un gobernador, tal como lo había solicitado el PRD. Creyéndose fortalecido políticamente, Figueroa trató entonces de negar lo evidente. En una respuesta a un periodista en la capital, manifestó con desvergüenza que en Guerrero no estaba pasando nada y que él estaba en calma y trabajando. Agregó que eso se podía constatar a la hora que quieran. También trató de ligar a la OCS con organizaciones armadas. El 6 de julio, un acto público en el que repartió recursos a caficultores, el gobernador declaró que había indicios de que la OCS tenía nexo con el propio PDLP y que el gobierno estaba realizando una investigación exhaustiva y cuidadosa. El gobierno también a través de Héctor Ricardo Castrejón sobornó a familiares de la masacre de Aguas Blancas y asimismo quiso sobornar a dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, así como en Atoyar llegó con un portafolio con 300 mil pesos para entregárselo a Hilario Mesina Costa, al cual lo rechazó. De la misma forma, buscó el hilo humano para poder entregar y poder desactivar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Como no lo logró, hubo varios asesinatos de compañeros dirigentes, entre ellos los compañeros Ifael Mena y Eugenio Aguirre Baena, que fueron los primeros en caer. De ahí siguió una lista de 23 compañeros asesinados, la persecución de los dirigentes. A través de ahí, la Organización Campesina de la Sierra del Sur se une con varias organizaciones donde estuvieron, se forma la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, y desde ahí se empieza una lucha por la justicia. Y a nivel nacional también hubo una lucha hasta la caída de Rubén Figueroa Cocer, después de un video que presentó el periodista Ricardo Rocha. La Comisión Interamericana emitió una recomendación donde vino a recoger los testimonios de los familiares y sobrevivientes y pidió la destitución de todos los funcionarios del gobierno de Rubén Figueroa, y también en su informe pidió que se dieran medidas cautelares para los testigos que estaban declarando. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia donde responsabilizó directamente a Rubén Figueroa y donde claramente se violaron las garantías individuales y que no tendrían alcance jurídico y solo político, pues se crearían expectativas que el caso se reabriría y que el peso moral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitaría la impunidad. Posteriormente, la Suprema de Justicia de la Nación cambió su testigo, cambió. Cada vez iban siendo menos fuertes sus declaraciones, y esto, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación de la Comisión Interamericana, que no se ejecutó y que en 1997 pidió que se volviera a abrir la investigación. Quiero decir también que Hilario Mesina Costa y Benigno Sánchez Flores hicieron una demanda ante la PGR para rever el caso Voz Blanca. El caso Voz Blanca, el caso Voz Blanca sigue en impunidad. Hay dos averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, una interpuesta en octubre del 2001 por el área de vecino de María Sánchez Flores con el número 423/1/2001 y otra en abril del 2002 por los familiares de las víctimas y otra por María de la Luz Ramos, que presentó ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales. Todos esos expedientes han quedado en impunidad. Queremos decir que los familiares del caso Agua Blanca siguen siguiendo atención médica. Bueno, quiero terminar con esto. 24 años de Agua Blanca, la demanda que la organización exige es que haya una comisión, una fiscalía que investigue el caso de Agua Blanca y que la organización campesina de la Sierra del Sur va a seguir dando acompañamiento para que haya justicia. Muchas gracias. Gracias a la compañera Norma. Vamos a darle la palabra a la compañera Eusolia, que ella es sobreviviente del esposa de los asesinados, uno de los asesinados en la masacre del Charco. Incluyendo a la mesa de honor. Mi nombre es Victoria Castro Ramírez, fui una de las viudas de la masacre del Charco, este municipio de Ayutla de los Libres. Precisamente, zonas indígenas, Nazare, donde fueron masacrados 10 campesinos, un estudiante de la UNAM y varios compañeros que fueron sobrevivientes, detenidos y otros que fueron heridos en el tutelar para menores de Chilpancingo. Quisiera ser breve, ya que se ven cansados y pues también para hacer más rápido esto, creo que nuestra demanda ya ha sido más difundida. De que nosotros presentamos una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se admitió en diciembre pasado. Ahora estamos en espera de que esta petición sea que se dé avance en este caso, ya que nosotros en ese tiempo no acudíamos con ningún organizaciones donde nos pudieran representar. Para avanzar con este caso hasta hace en 2013 nos presentó la organización que es la Red Solidaria Década contra la Impunidad, pero pues por X motivos dejamos esa organización y le agradecemos a los Centros de Derechos Humanos de aquí de Tlaxcala, ya que ellos empezaron a retomar nuestro caso hace un año precisamente. Hoy tenemos un año que ellos nos están representando y le pedimos a ellos como equipos de trabajo que nos sigan apoyando y de igual manera agradecerles, ya que nuestro caso es grande por lo que me refiero, de que el municipio de Ayutla, los señores que se movieron ahí, incluyendo a mi esposo, somos de las zonas indígenas, o sea, tal vez no se haya claro con la interpretación, porque le digo que como nosotros aprendimos nada más el español, nosotros nacimos hablando otro dialecto, y ahorita ahí lo que le pedimos ahí a los tres niveles de gobierno que sí seamos escuchados, ya que nosotros no hemos obtenido beneficio, pero sin embargo para ellos cuando nosotros vamos en presentación de los compañeros nos dicen que para qué vienen y qué es lo que quieren, si han sido beneficiados con muchos recursos, y eso sin embargo no es cierto. Nosotros nunca hemos obtenido ningún beneficio ni un recurso. Tal vez sí ellos lo han entregado, pero en la cabecera municipal, que es el presidente que estuvo en el momento que sucedió el caso, fue donde ellos recibieron un recurso que no sabemos muy claro cómo estuvo, pero nosotros en ningún momento hemos recibido ese recurso. Creo que eso no es lo que nos interesa mucho, sino que lo que nos interesa es de que se haga justicia, que se castigue a los responsables, que fueron los responsables en ese año. Y ahora lo que pedimos es que en la Comisión Interamericana nos sigan apoyando, y de igual manera pedirle este apoyo aquí a los derechos humanos de Tlaxinola, que nos sigan dando ese acompañamiento. A nombre de mis compañeros le agradezco su atención y gracias.